2021 volvieron a clases presenciales aquellos alumnos, alumnas, alumnes que no lograron cumplir con los objetivos. También del 2020 también volvieron parte de los docentes. Y hoy, particularmente, hubo nuevamente un reclamo de un grupo de docentes autoconvocados que le hicieron un petitorio al gobierno provincial. Estamos en comunicación telefónica con Estefanía Gagliano, quien nos va a dar algunos detalles sobre este petitorio que le realizaron a Sergio Cilioto. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Comentanos qué fue lo que hicieron hoy, cuáles son los pedidos específicos que le llevaron al gobierno provincial. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Nosotros y nosotras hoy nos reunimos afuera de la Casa de Gobierno, dimos algunas notas con otros medios, ahora les comentamos a ustedes. Lo que hicimos fue acercarle al gobierno provincial, al Ministerio de Educación, una nota con algunas modificaciones, pero es la misma nota que entregamos hace 15 días porque no hemos obtenido respuesta. Específicamente tiene que ver con pedir alguna explicación concreta, alguna explicación clara de qué pasa con las vacantes de horas cátedra de secundario que no salieron a titularizar hasta el momento. Típicamente, en un año escolar normal, con presencialidad, las titularizaciones son en diciembre y son el momento en que los profesores y maestros tenemos la oportunidad de lograr estabilidad laboral. Ese movimiento no se pudo hacer en diciembre por todo esto de la pandemia, se corrió para febrero y recién ahora en febrero nos damos cuenta, nos enteramos que no van a salir las vacantes de horas cátedra de secundaria. Salieron algunos cargos de primaria, de inicial, o cargos de auxiliares o de preceptores de secundaria, pero no horas cátedra de las diferentes materias. ¿Y por qué se debe? ¿Cómo? ¿A qué se debe? No, es justamente lo que no sabemos. Lo que sabemos es que lógicamente va en perjuicio de lograr la estabilidad laboral que todos en este momento necesitamos. Somos mucha cantidad de profes y de maestros, pero en este caso nos afecta a los profesores en la provincia de La Pampa, que es obviamente una provincia que tiene la Universidad de La Pampa y tenemos mucha cantidad de graduados, todos esperando esta instancia para poder lograr esta estabilidad laboral, lograr ya no ser suplentes, no ser interinos, sino tener nuestras horas firmes en educación. Uh-huh. No tenemos respuesta al momento de por qué no se exhiben y no se ofrecen las vacantes. Hay cantidad de vacantes, porque todos, por ejemplo, en mi caso, soy interina en más de un curso, esos cursos míos tendrían que salir a titularizar y no lo han hecho. Así como me pasa a mí, le pasa a muchos otros colegas y muchas otras colegas. Esta es la situación urgente que quisiéramos, sobre la que quisiéramos obtener alguna respuesta. Después, en la misma nota lo que hacemos es puntualizar acerca de cómo será el trabajo en la bimodalidad que se va a plantear a lo largo del ciclo lectivo 2021, con pautas que hasta este momento, a pocas semanas de arrancar el ciclo 2021, no están claras. La regulación de la ley de teletrabajo, cómo va a funcionar que se nos provea de internet para poder trabajar, porque el año pasado todos pagamos, los profes pagamos el wifi de nuestro bolsillo para poder dar las clases de Zoom, para poder enviar las tareas a nuestros alumnos, lo mismo con los dispositivos, tiene que ver también con esto. Estefanía, ¿qué dicen los gremios al respecto? Porque son ustedes solamente el grupo de docentes autoconvocados quienes le están planteando esta situación al gobierno provincial. Lamentablemente encontramos del gremio, como dije... Sí, ¿se nos cortó la comunicación? Se nos cortó la comunicación, vamos a ver si podemos retomar con Estefanía Gagliano. Ella es parte de los docentes autoconvocados que hoy le entregaron un petitorio al gobernador Sergio Cilioto pidiéndole algunas precisiones sobre el ciclo lectivo 2021, en este caso sobre las vacantes en la educación secundaria. Bueno, algo que vienen manteniendo ya este reclamo. Hace 15 días, 2 semanas, estuvieron también con el mismo reclamo. Y Estefanía, ¿nos escuchás?